Proverbios. Lección 9. Palabras de verdad. Hola, amigo querido. En este estudio continuaremos viendo algunos proverbios. Son proverbios acerca de diferentes tópicos. Y algunos de ellos pueden ser encontrados también entre los más antiguos proverbios egipcios. Y esta es justamente la razón por la que algunos llamados críticos dicen que Salomón no puede haber sido inspirado por Dios y que, por el contrario, podría haber copiado pensamientos ajenos. La verdad, querido, es que en este mundo nadie más escribe nada nuevo. Todo lo que podría haberse escrito ya fue escrito por alguien. La originalidad de un autor no está en lo que dice, sino en la manera, en el estilo como lo dice. Por otro lado, la Biblia es clara al afirmar que Dios revela sus mensajes de muchas maneras y en muchas formas, inclusive a través de la naturaleza. Pero es la misma verdad. Volviendo a nuestro estudio, en realidad, un trimestre no es suficiente para abarcar todo el libro de Proverbios. Habría sido mejor analizar el libro agrupando por tópicos, asuntos, y no capítulo por capítulo como lo hicimos. Bueno, hoy empezaremos leyendo Proverbios capítulo 22, versículos 17 y 18. Mira, inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría. Es una delicia si la guardas dentro de ti y si la afirmas sobre tus labios. Esta expresión, inclina tu oído, significa o enfatiza la necesidad de prestar atención, de concentrarse en lo que se desea aprender. Sabes que hay mucha gente que no aprende porque no se concentra. La concentración requiere esfuerzo, trabajo, dedicación. Y te digo una cosa, ningún aprendizaje es fácil. Pero si deseas vivir y vivir victoriosamente, tienes que aprender, porque aprender es vivir. En este texto, Salomón establece un principio de cómo trabaja la verdad. Él dice, es una delicia si la guardas dentro de ti y si la afirmas sobre tus labios. Quiere decir que la verdad trabaja primero dentro y después se ven los efectos en la vida exterior, en la palabra. Primero tienes que saborear la verdad y ver que es una delicia. Después tienes que hablarla, tienes que comunicarla. Cualquier verdad que primero es hablada sin nunca haber sido vivida, deja de ser verdad y pasa a ser apenas un concepto teórico y vacío. La verdad auténtica, no afecta solo las ideas, revoluciona la vida completamente. Pero empieza en el corazón, donde los hombres no ven, pero donde la mano poderosa de Dios trabaja. Ahora, el aprendizaje de la verdad tiene tres propósitos que nunca debes olvidar. Esos propósitos están descritos aquí en los versículos 19 al 21. Voy a leer. Hoy te la he dado a conocer para que pongas tu confianza en el Señor. ¿Acaso no te he escrito 30 dichos para impartirte consejos y conocimientos? Te he dado a conocer palabras de verdad para que las lleves a quienes te enviaron. Interesante, el primer propósito es hacer crecer la confianza en Dios. El propósito de los proverbios, de las enseñanzas divinas, hacer crecer la confianza en Dios. El Señor no es solo está preocupado con tus ideas, sino con tu ser entero. No está solo preocupado con tu vida en esta tierra, sino con tu vida eterna. Por eso el primer objetivo de los proverbios es que tu confianza en Dios crezca. Pero hay un segundo propósito, y es que esa fe no sea una fe vacía, sino que tenga fundamento en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo tanto, el conocimiento teórico solo tiene valor si te lleva a confiar cada vez más en Dios. Finalmente, el tercer propósito de los proverbios, de la enseñanza divina, es crear en ti la responsabilidad de comunicar a los otros la verdad. Salomón dice, te he dado a conocer palabras de verdad para que las comuniques a los otros. Cualquier verdad que se queda solamente en ti a esa verdad, en poco tiempo se malogra, se deteriora. Necesitas contar a los otros lo que Dios hizo por ti. Una verdad guardada en el corazón solamente para el ser humano se degenera o se atrofia. Esa es una ley de la vida. Si tú tomas, por ejemplo, un poco de comida y la guardas, pues durante un tiempo va a estar bien, después se va a malograr. Pero si tú tomas la comida y ofreces para otro con toda seguridad, pues vas a estar siempre trayendo comida nueva, comida fresca, y eso va a alegrar completamente tu vida. Vamos ahora al segundo punto de esta lección. En este segundo punto, Salomón cambia de asunto. Habla ahora de las injusticias de la vida y advierte que una persona sabia jamás debe ser injusta con sus semejantes. Mira, los versículos 22 y 23 dicen: no te aproveches del pobre porque es pobre, ni prives al afligido de un juicio justo, porque el Señor defenderá su causa y les quitará la vida a quienes les quiten todo. Sabes, en los primeros, en los tiempos de Salomón, como en nuestros días, había gente que se apoderaba de lo que les pertenecía a los otros con artimañas judiciales y políticas. La ley de la causa y del efecto es terrible para aquellos que se aprovechan de la situación de poder que circunstancialmente la vida les da. ¿Para qué? Para hacer sufrir a las personas. Pero infelizmente el tolo, el necio, que no conoce a Dios, busca el poder para oprimir. No es solo una opresión física, a veces es una opresión moral, emocional y hasta espiritual. ¿Espiritual? Sí. Porque, ¿qué se puede decir de alguien que en lugar de inspirarte confianza en Dios, en lugar de enseñarte a amar a Dios y servirle por amor, te roba la paz del corazón enseñándote a tener miedo de Dios? Esa es una dictadura espiritual. El poder en cualquier área de la vida debe ser usado con responsabilidad. Dios nos pedirá un día cuentas de lo que hicimos con el poder. A todas las personas que tuvimos en las manos la oportunidad de decidir situaciones o de influir en la vida de otros. Pero el necio hace las cosas llevado apenas por sus propios intereses. Las personas pueden ser apenas un peldaño para seguir escalando en sus ambiciones de poder. Y las propias personas ni se dan cuenta de eso. Sabes que eso se ve mucho en la política. Cada candidato promete las cosas más inverosímiles y las multitudes creen. Pero un día Dios cobrará de los que usaron el poder para engañar. Ahora, una pregunta, solo para meditar. ¿Podría yo como padre, porque tengo autoridad sobre mis hijos, podría robarles algo a mis hijos usando el poder de la paternidad? ¿Podría robarles los sueños, las oportunidades o hasta la vida eterna? Esto es algo que solo yo como padre puedo responder y que tú también deberías analizar. Bueno, a veces las injusticias de la vida y el hecho de ver cómo los injustos aparentemente prosperan puede llevar a muchos a pensar que vale la pena cambiarse de lado. Si todo el mundo lo hace y le va bien, ¿por qué yo también no lo intento? Puede ser el raciocinio de algunos. Entonces entramos a la tercera parte de este estudio, mencionando el consejo de Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 17. No abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Los caminos de Dios no son inmediatos. Aparentemente puede dar la impresión de que los necios vencen, de que a ellos les va mejor. Pero es que tal vez nunca los viste de noche cuando a solas no logran dormir, cuando las pesadillas de su deshonestidad los atormenta. ¿Sabes, querido? Poder viajar a cualquier lugar, gastar mucho dinero, eso es fácil. Difícil es tener la conciencia en paz y envejecer sin miedo a la muerte. No tengas envidia de ellos. No es sabio, dice Salomón. Y él insiste en este consejo. En el capítulo 24, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: no sientas envidia por los malvados, ni busques estar en su compañía, porque en su corazón solo piensan en robar y sus labios solo hablan de cosas perversas. Yo sé que la cultura es envolvente, ¿sabes? La cultura tiene un poder avasallador. Cuando menos te das cuenta, ya estás nadando hacia el mismo lado. Por eso tu única seguridad es Cristo. Buscarlo todos los días, vivir en compañerismo diario con Jesús y permitir que su carácter se refleje en tu vida. Solo que la recompensa de los justos no está solo en los cielos, ¿ah? No pienses que en el presente los que aman a Dios tienen que ser necesariamente sufridores y pobres. No, no, no. Dios ha prometido bendiciones sin fin a sus hijos fieles. Amado, dice Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Mira cómo el Evangelio es completo. Prosperidad en todas las cosas y ¿de qué te serviría todo si no tienes salud? Por lo tanto, sigue fiel a los principios divinos. No tengas envidia de los que por senderos sucios se enriquecen de un momento a otro, porque a su debido tiempo la recompensa divina te llegará. Salud para disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Este es el cuarto punto. Claro que el asunto de la salud es muy abarcante. Leeremos solo Proverbios 23, 31 y 32. Dice, no dejes que te atraiga lo rojo del vino. Que no te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente. Causa más dolor que una víbora. Qué dramática, pero realista descripción de la manera como el alcohol destruye la vida de mucha gente. Pero en realidad la preocupación de Salomón con la salud no es solo el alcohol, que probadamente es perjudicial. Solo un necio puede permanecer ciego delante de los maleficios físicos, sociales y espirituales del alcohol. Pero la preocupación de Salomón es con el apetito, que es propio de la naturaleza humana. Él dice, ponte un cuchillo en la garganta y refrena en lo posible tu apetito. La palabra exacta aquí sería temperancia. Temperancia es abstinencia de todo lo que es malo y el uso moderado de lo que es bueno. La comida es buena. Pero si comes sin moderación, te metes en problemas. No es sabio hacerlo. Las personas que fueron transformadas por la gracia de Cristo no viven para comer, sino que comen para vivir. Si nos dejamos llevar por los apetitos, en cualquier área de la vida vamos a caer en un abismo del cual nadie podrá librarnos. Recuerda lo que Salomón dice, suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente. Causa más dolor que una víbora. Tú puedes ver en los hospitales, hay mucha gente que no supo controlar el apetito. No quiere decir que si colocas el apetito bajo el control del Espíritu Santo, no te vas a enfermar, pero con toda seguridad vas a disminuir las posibilidades de enfermarte. Dios desea que sus hijos sean felices y saludables. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo de su Espíritu. ¿Sabes que el problema con el desenfreno de los apetitos es que no comienza de manera visible, abrupta, especialmente el alcohol y otros vicios? Empieza poco a poco. El primer síntoma de la persona viciada es que se repite a sí misma que en cualquier momento va a parar. Y cuando se da cuenta, ya está completamente atrapado. Grandes hombres a lo largo de la historia fueron famosos por conquistar imperios, desarrollar culturas, artistas famosos, guerreros indomables, líderes de naciones y movimientos, y sin embargo eran dominados por sus apetitos y eran arrastrados por vicios que solo salieron a la luz después de su muerte. Este estudio termina con un asunto polémico. ¿Hasta qué punto eres tú culpable de una injusticia que no cometes, pero que sabiendo que alguien la está cometiendo te quedas en silencio? La Biblia menciona los crímenes por acción y aquellos por omisión. Salomón dice que la persona sabia no se queda en silencio delante de las injusticias. Proverbios 24, 11 y 12 dice, libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, esto no lo sabíamos, pero lo sabe el que pesa los corazones, lo sabe el que observa lo que haces, el que da a cada uno lo que merecen sus obras. Recuerda que dije que este es un asunto polémico. Sabes, el otro día en el Brasil, un joven con la mejor buena voluntad del mundo y con una inocencia transparente me dijo que la iglesia se omitía delante de las injusticias sociales porque no participaba de los movimientos de protesta que se estaban promoviendo por el país. Ahora yo pregunto, ¿hasta qué punto la iglesia debería unirse a esos movimientos? ¿No dice Salomón, libera a los que marchan a la muerte, salva a los que están para ser ejecutados? Quiere decir, un cristiano no se puede omitir delante de las injusticias, pero entendemos también, y es bíblico, que el papel del cristiano no es político y que tampoco es sabio apoyar el desorden, la violencia y la agresión, bajo ningún punto de vista. Pero ver que se comete una injusticia y hacer de cuenta que no se ve, eso tampoco es propio de personas sabias. Existen los medios establecidos por Dios para realizar los cambios necesarios. En el mundo de mayoría democrática como el que vivimos nosotros, uno de esos medios son las elecciones, donde cada cristiano, como ciudadano, tiene el deber de expresar su opinión. Por eso yo no creo que un cristiano debe omitirse de ir a las urnas para votar. Y tampoco un cristiano debe votar ligeramente porque el candidato es bonito o porque el candidato le hizo un favor a alguien. No, no, no. Dios nos ha dado cabeza para pensar, capacidad de raciocinar, de evaluar, de pensar y de tomar decisiones sabias. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2015.